Ya, escuchamos tres canciones de Dogma. El primero que escuchamos fue Crisis Center del disco Improve the Silence, después Vampiro del disco Inferno y finalmente After All del disco Superfix. Ya, vamos a pasar comerciales. Así es, corresponde. Primero con el mail de lado B al cual pueden escribirnos, darnos sugerencias, avisos varios. La dirección ladob.jgm@gmail.com. Pueden vernos también en nuestro Fotolog, que, perdón, nuestro Facebook, Gracias, gracias. que exactamente, tengo que actualizarme más. Ahora tenemos un Facebook, ustedes obviamente se meten a la página, colocan en el buscador de grupos lado B, aparecerán muchos lado B, pero el de nosotros es el único que trae el dial del programa, que es el 104.5, y la dirección de la página de la radio. ¿Qué es? www.radiojgm.uchile.cl, donde nos pueden escuchar también en vivo y en directo. Exactamente, en el Facebook vamos teniendo así lo que se viene en el programa, preguntas, respuestas, reflexiones, lo que reflexiones y quieran. videos y fotillos y de hecho todo lo que quieran encontrar. Bueno, también recuerden que pueden visitarnos a nuestro blog, donde estará el disco de esta semana, que fue Pamela Ramírez, Locomotora de 1973 de la banda chilena Los Blobs. Para encontrar ese disco tienen que visitar la página ladob-rock.blogspot.com, donde podrán descargar este y todos los otros discos que hemos tenido las semanas anteriores, además de escuchar los archivos de los programas. Y recuerden que también pueden visitar, o sea, pueden escucharnos en el dial de la radio, que es el 104.5, para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde. Tarde, y los viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. Dependiendo de qué tan fuerte esté el viento. Exactamente. ¿Hasta qué tanto abarca la señal de la radio? Si hay temporal, puede que nos pillen. Claro, es y más. Y si es que está funcionando el computador que le corresponde sacar la señal de la radio. Bueno, si ocurren todas esas combinaciones, es probable que nos puedan escuchar en el 104.5. Sí, ya. Ahora le toca el turno a la señorita Alejandra Zúñiga con Así una es. banda. Polémica. Sí, algo polémica, por lo menos acá en el círculo de la OE. Una banda polémica. Estamos hablando de Father Makers, una banda nueva chilena. Para primero vamos a hacer el contexto básico y después nos vamos a ir en los dimes y diretes con respecto a esta agrupación. Father Makers, o sea, es una banda de un grupo de chicos bastante jóvenes, ninguno tiene más allá de 24 años. Está compuesta por Cristóbal Briceño, que es voz y guitarra, Simón Sánchez, que es el bajo y la voz, la segunda voz, Héctor Muñoz, que es la guitarra, y el baterista se turna, ya que era Martín del Real, el guitarrista de Teleradio Donoso, él hacía las baterías, pero ahora ya abandonó ese lugar, ya que Teleradio Donoso está cada día más famosillo, así que la verdad es que hubo incompatibilidad de horario. Ellos eran estudiantes de la Universidad Católica, se conocieron ahí y lo que es muy divertido es como ellos la primera tocata que tuvieron fue el 2005, se acaban de formar hace muy poco tiempo y se presentaron en la convención Beatles Chile de ese año. Los pifiaron hasta más no poder, o sea, les fue muy mal en esa presentación, pero a partir de eso comenzaron esta serie de presentaciones en el fondo, donde se fueron haciendo un público y también se fueron haciendo una cierta buena prensa, por así decirlo, ya que ellos tienen. Pese a las polémicas de la cual vamos a hablar después, ellos tienen muy buenas críticas con respecto a su primer disco, que salió el año 2006, bajo el sello Escarabajo, que se llama No Soy Uno, el 2007 salió, y en donde hay una canción en particular que vamos a escuchar después, y el disco en general ha sido reseñado como uno de los discos que más le ha gustado en el fondo a, podríamos decir, cierta prensa. Vamos a quedarnos en eso por lo menos. Pero es un disco que tiene, o sea, es una banda que tiene su nicho y que particularmente se destaca el show que ellos montan. O sea, son más allá de los sonidos que vamos a hablar después. Ellos tienen una puesta en escena súper enérgica, o sea, en el fondo, donde particularmente el guitarrista, que es ahí un personaje chiquitín con su gran guitarra, lo deja todo en el escenario porque es muy, muy, muy enérgico y tiene una. A mí, en lo personal, me gustan por eso. Me gusta por el show que hacen en vivo y yo los encuentro bastante divertidos, como con ciertos guiños a una veta un poco más rockera, más clásica, que este sonido un poco más alternativo, rockero, que estamos un tanto acostumbrados a escuchar con las bandas más chicas, porque este es de un sello chico. Así que ahora están trabajando en su segundo disco. Y eso es Father Makers. Ahora nos vamos a ir con los reclamos, creo yo. No, yo lo único que quería decir que yo lo que rescato de Father Makers y que en realidad a mí me. O sea, a mí en la vida general no me gustaría un grupo como, a lo mejor con la postura de Father Makers. O sea, si yo los viera en la calle, a lo mejor no me gustaría Father Makers. Pero a mí me gustó porque tienen ciertos guiños al blues, ciertos guiños al rock más clásico. Yo encuentro que siempre se agradecen. Siempre se agradecen, y que de repente escuchar, ponerlo en la radio y escuchar en algún día nacional ciertos bending y ciertas pentatónicas que me recuerdan al rock más entretenidillo, yo encuentro que es algo que se agradece, y por eso se ganaron un poco de mi respeto. O sea, claro, porque de hecho, más allá de si logran o no logran sonar como sus influencias, las influencias de Fathermarkers son bastante interesantes, insisto, dentro de lo que es como la escena más independiente rockera, entre comillas, chilena, de estas bandas más chicas, y sabemos perfectamente qué tipo de prensa y qué tipo de crítica y de nicho estamos hablando. Entonces, que los tipos digan que sus influencias, no sé, o sus mayores ídolos por algo se presentaron en la conferencia Beatles, son por ejemplo los Beatles, los Kings, ese tipo de música, yo creo que es como una vuelta que quizás no había surgido en el último tiempo. Caballero, lo veo bueno, tan achacado. Yo solo voy a opinar de que ellos se presentaron hace muy poco acá en el campo Juan Gómez Millas. De hecho, el viernes pasado. Sí. No fue el viernes pasado, fue hace dos viernes ya. Ah, bueno, hace dos viernes pasado. Sí. Casi la chota. Claro, el asunto es que se presentaron acá en el campo Juan Gómez Millas en una tocata organizada por otro programa de acá de la radio que se llama Radio Pánico. Y bueno, yo vi un rato y estos chicos y me parecieron de las peores cosas que he visto en mi vida. O sea, sonaban mal, no se sabían bien sus canciones, se mandaron un par de pifias, no sé. Yo solo opino que ha sido de las peores bandas que he visto en vivo. Y a eso yo me repito, yo no conozco más allá de la discografía de ellos, no he escuchado mucho las canciones, pero por lo menos esa presentación en vivo a mí me dejó de las peores imágenes que he visto de una agrupación nacional. Y encontré incluso que sonó mejor Colectivo Etéreo que una banda de mierda, pero ellos creo que sonaron mejor que Forma. Bueno, yo es no, todo lo que puedo opinar al respecto. Yo no vi la presentación de hace dos viernes pasado, no tengo idea. Yo los he visto en vivo en La Batuta, en donde a mí me pareció todo lo contrario. Entonces, yo no sé si es que habrán tenido algún tipo de problema ese dos viernes pasado. No sé tampoco si es que puede ser que sea un sonido distinto. A mí en lo personal, yo cuando los vi cuando los vi en La Batuta, a mí me sorprendieron, porque a mí en La Batuta me ha pasado que he escuchado bandas que han sonado muy mal. Y cuando los escuché a ellos me pasó lo contrario. Yo dije, sonaron bien, y los encontré muy divertidos. Yo los conocía muy poco cuando los vi, y eso tiene que haber sido hace mes y medio, dos meses, no mucho tiempo más. Y a mí la verdad me sorprendieron tanto por la energía que yo encontraba que tenía en el escenario, que la encontraba demasiado entretenida, tanto como porque yo encontraba que sonaban bastante bien. Entonces, a mí me pareció que era un show relativamente completo, hablando de una banda que está recién empezando también, de tipos que no se habían dedicado toda su vida a ser músicos, que eso también hay que dejarlo como medianamente claro. A mí me parecieron que en vivo resultaban bastante buenos y bastante divertidos, y con lo que hablábamos, que en vivo se notan más de repente estos guiños que tú mismo decías y que yo en un inicio destacaba que tiene Fathermarkers. Ahora, quizá, además, que hay una cosa rockera media desdeñosa que a mí, por ejemplo, a mí Fathermarkers, yo debo decir que me agrada, pero hay una cosa rockera media desdeñosa en su manera de tocar, al menos las canciones de estudio que he encontrado, que yo la encuentro divertida y que yo anhelo en rock chileno. Más allá de las grandes producciones y más allá de los grandes sonidos, hay un poco de actitud que a mí me agrada también. Bueno, el asunto es que eso es Fathermarkers, y vamos a escuchar unos temas de, hasta el momento, su placa editada, Ahora Nunca. Nos vamos a ir con Fuerza y Fortuna, Tirado al Sol y Tres Caras Largas. Así que eso, el lado B. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, dime qué pasó. Te voy por un día y mira, mira, mira lo que pasó. Casi no lo ves, dame la razón, ¿sí? esconder que a ti te dieron donde no se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. We'll be right back. hasta el porte de un tren. Si hubieran balas ya, no habría yo. Que Dios.